Estamos en esta semana previa a la fiesta de la Ascensión de Cristo al Cielo, celebrando este Evangelio de Juan, continuación exacta del domingo pasado. Un discurso de despedida de Jesús en la última cena con sus discípulos. Es una despedida que tiene visos de despedida paterna. De hecho, el domingo pasado, Jesús en esta escena también de la última cena con los discípulos les decía: ya, hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Y en el mismo discurso dirá en otro pasaje: no los voy a dejar huérfanos, voy a enviarles el Espíritu Santo. Aquí también Jesús dice que ya no va a estar más tiempo con ellos, pero pronuncia unas palabras, sobre todo de promesa, de presencia de Él, del Padre y del Espíritu Santo, del Paráclito, en el corazón de los discípulos. Es una despedida definitiva. Ya a partir de ahora los discípulos nunca más contarán, verán la presencia al lado de Jesús, sino que ellos mismos tendrán que continuar justamente lo iniciado por Jesús. Y digo, es una despedida paterna, y bueno, la mayor parte de los adultos aquí son padres y saben lo que significa despedirse de sus hijos en sus variadas versiones, desde que son chiquitos y los dejan en una guardería hasta que les toca hacer en la primaria un jardín, capaz el primer campamento y es el primer fin de semana que pasan afuera, hasta cuando ya crecen y los chicos no comparten más las vacaciones con sus padres sino con sus amigos o amigas, o amigos y amigas, y también la partida definitiva en algún punto, digamos la despedida más importante, que es dejar volar a los hijos cuando ellos se van de casa para armar su propio proyecto, viviendo solos o en pareja o casándose. Son distintas despedidas que siempre provocan algún tipo de ruido dentro de los padres, comprensiblemente. Siempre está esta preocupación y casi a veces una cierta angustia de pensar: los chicos, mis hijos, ¿se las arreglarán solos? Esto es, ¿se las arreglarán sin mí? Y está la, ¿no?, la intención de poder el sábado de la noche ir al campamento de los chicos o llamar por teléfono a ver dónde están los chicos en Brasil o en donde estén de vacaciones. Tantos padres o a veces suegras que intrusan el matrimonio recién estrenado de sus hijos y se meten a ver si el nene come bien y todas estas cosas. Siempre está este deseo, de asegurarnos, digamos, de que ellos se las van a poder arreglar, con la duda de que esto sea así. Lo cierto es que dudar de que ellos se las arreglen solos es dudar de lo que uno ha hecho en la educación de ellos. Porque en algún punto, si uno estuviera seguro de lo que ha dado, eso que ha dado está en cada uno de los hijos y ellos podrán adultamente después construir su propia historia con esa mochila, con ese equipaje, con esa carga de riqueza que ha recibido cada uno en su familia. Jesús no duda de sí mismo, no duda de lo que les entregó a los discípulos, sino que se despide entregándoles la máxima responsabilidad, que es justamente continuar nada más y nada menos que su obra. Pero les da algunos consejos, de esto se trata este discurso de despedida, como por ejemplo: bueno, el que me ama será fiel a mi palabra. El vínculo claramente con Jesús no es ideológico, no es político, ni siquiera es religioso en un sentido institucional, porque Jesús no fundó ninguna religión. El vínculo es personal. El que me ama será fiel a mi palabra. Es una cuestión de amor. Y de hecho, nuestros hijos, vuestros hijos, recuerdan aquellas palabras, aquellos consejos que entraron en su corazón con leche tibia. Antes se decía, la letra con sangre entra, algo así era. Mirá, los viejos me dicen todos, ¿saben? Los chicos no tienen ni idea, ¿no? Pero la letra con sangre, la palabra con sangre entra. Bueno, no, entra, pero entra mal. Entra mal, entra con mandatos, con temores, con... En realidad, la letra, la palabra, entra con leche tibia, con experiencias de amor, de intimidad, de diálogo, de calidez, que hacen que los hijos reciban la palabra de sus padres y puedan amorosamente darse cuenta que esas son certezas y vivir de ellas. Por eso Jesús dice: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre y yo iremos a él y habitaremos en él. De modo que los discípulos ahora tendrán no la presencia junto a ellos de Jesús, sino la presencia del Hijo y del Padre internalizada en ellos. Tal como es deseable que los hijos ya convertidos en adultos alojen, guarden en su interior la presencia de lo más lindo de sus padres para poder convertirse en adultos y hacer su propia síntesis y ser personas autónomas, pero haciendo pie en esa presencia de palabras paternas y maternas que los han iluminado y ayudado a crecer. Y entonces Jesús les dice, yo no voy a estar más con ustedes, pero recibirán al Espíritu, al Paráclito, que les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. El texto griego dice, les ayudará a interpretar, es el hermeneuta, el intérprete, el Espíritu, ¿no? No es simplemente recordar materialmente lo que cada cosa que dijo Jesús, sino hacer una interpretación. ¿Y qué es una interpretación? Es esto. Tiene que ver con el discernimiento espiritual. Es esto, interpretar. Aquí y ahora, nosotros, ¿no? 21 siglos después, esta palabra que escuché en misa, ¿cómo la vivo? Yo, hombre adulto, yo, joven de colegio o universitario, yo, cura, vos, mujer, casada o abuela, yo, en mi circunstancia y en este tiempo, para esta coyuntura que puede ser difícil, ¿yo cómo vivo esta palabra que escucho? Por eso este discernimiento es obra del Espíritu en nosotros, y Jesús confía en que con esa presencia de Él internalizada en el corazón de los discípulos, ellos podrán hacer discernimiento, interpretación auténtica y tomar decisiones que sean las de ellos. La confianza de Jesús es permitirles y estimularlos para que ellos tomen sus propias decisiones. De esto justamente nos hablan los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura de hoy, donde bueno, se nos dice que hay una gran lío, la primera gran controversia o conflicto de la iglesia primitiva, donde en Antioquía, es en Siria, al norte de Israel, por tanto territorio pagano, los primeros cristianos, que eran claramente cristianos judíos, evangelizaban, y entonces ahí se armó una mezcla entre cristianos judíos, cristianos que eran paganos, y los cristianos judíos querían imponerle a los varones, a los hombres paganos, que se circuncidaran. Perdón, dijeron los hombres paganos. No, eso no, y no lo negociamos. Gran controversia, y entonces, bueno, se decide mandar a Pablo y a Bernabé, que estaban evangelizando en esa zona, a Jerusalén, donde estaba Pedro y los doce, a consultar. Hacen una reunión, es el Concilio de Jerusalén, es la primera reunión importante, y mandan de vuelta a Pablo, Bernabé y a dos de los de Jerusalén, a Silas y a Judas. Y entonces Judas y Silas, digamos con la autoridad de los apóstoles, respaldan a Pablo y Bernabé para decirles, bueno, ellos les van a comunicar de viva voz esto que va ahora por escrito. ¿Qué es lo que les van a comunicar? Nosotros y el Espíritu Santo decidimos no imponerles más cargas que las necesarias, que no coman carne con sangre, carne inmolada a los ídolos, que se abstengan de las uniones matrimoniales ilegales. Punto, nada más. Es una decisión entonces que no estaba en el manual corporativo, no estaba en el manual de instrucciones. Jesús no había hablado de ese tema. Lo tuvieron que discernir, pensar, y ellos y el Espíritu Santo tomaron una decisión, por supuesto, que fue muy acertada. Y aquí entonces surge, y con esto termino, lo que significa la vida cristiana adulta. Es que los padres dejen a sus hijos ser ellos, para lo cual hace falta que se retiren, pero no para que se retiren abandonándolos, sino que se retiren para que lo que ellos le dieron a sus hijos empiece a actuar y ellos se comporten adultamente. Es una retirada paulatina, progresiva, tal como también Jesús de a poquito fue soltándolos a los discípulos hasta que finalmente, más allá de los envíos sucesivos que fue haciendo, al final ya Él parte al Padre y confía que con el Espíritu Santo ellos van a recordar y van a interpretar auténticamente la palabra de Jesús en circunstancias diversas. Por eso ser cristiano adulto significa no pretender que Dios reemplace como un padre, digamos, del cielo, reemplace mis decisiones, me diga lo que tengo que hacer, es más, que Él actúe por mí, que Él me resuelva los problemas. En realidad, en mi vida la tengo que vivir yo, y Dios lo sabe, y Dios como es padre quiere que la viva yo, porque soy su hijo. Lo que Él va a hacer es acompañarme internamente para que yo tome decisiones, afronte dificultades, discierna situaciones complejas, asistido por el Espíritu, y entonces me convierta así en una persona adulta. Tantos cristianos que a veces necesitan que el cura les diga lo que tienen que hacer. No, a mí el padre tal me dijo tal cosa, así que yo hago lo que el padre me dice. ¿Cuántos años tenés? 45. Ah, fantástico. el padre tal, la monja cual, el librito cual, el manual de instrucciones tal. Bueno, Jesús confía en la palabra que Él dejó a los discípulos, confía en el Espíritu que les entrega, el Espíritu Santo, que ilumina, que asiste, que fortalece, que consuela, y entonces por ese mismo hecho también confía en sus discípulos. Pueden fallar. De hecho, a Jesús le consta que sus discípulos, Pedro por ejemplo, pudo fallar. Pero no importa, lo importante es no traicionar, diríamos, la condición humana que es libre en conciencia, que es responsable y que asistida por el Espíritu puede actuar adultamente. No, la partida de Jesús entonces al cielo, su despedida, nos pone en un lugar adulto. Y no reemplacemos entonces a este Dios de mesa de luz que a veces queremos tener, ¿no?, por el padre cual, el librito tal o la regla de este tipo para saber qué tengo que hacer en cada momento. Porque en realidad es muy difícil que yo encuentre en un manual de instrucciones todas las circunstancias, digamos, los laberintos por los cuales tengo que transitar. Y tampoco tenemos que pedirle a Dios que nos saque así como para arriba del laberinto, como diciendo, solucioname ya este problema, sino que en todo caso quizás le tenemos que pedir que nos asista para que nosotros encontremos la salida del laberinto, que es a veces la vida complicada. Que nos dé ánimo, que nos dé luz, que nos dé fortaleza, que nos tire un cabo así, alguien que nos ayude, todo esto, pero que no reemplace lo que nosotros tenemos que hacer, que es vivir nuestra propia vida. Bueno, pidámosle al Señor entonces ser cristianos adultos y confiemos en todo lo que Él ya ha puesto en nuestro corazón a través de tantas personas, de tantas experiencias de fe. Bueno, que todo eso que está en nosotros nos sirva para ser cristianos adultos.